La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el rasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ey, qué ganas tenías, eh! Pues anda que yo... ¡Arranca la semana ternasca! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y le da una doble vuelta con tirabuzón carpado y la convierte, la transforma, la revierte en un día de puta madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Buenas tardes, Roxa Rosaen. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estamos abriendo con metal francés, metal gabacho, con la gente de Aefanemer. Y el primer sencillo de su trabajo, el sencillo se titula Bloodline, el trabajo se llama Procopton, que es el segundo, concretamente, de este cuarteto francés de death melódico, con paridad absoluta en sus componentes, dos hombres, dos mujeres, muy bien, siendo Marion Bascul quien lidera a las voces. Con ellos abrimos este pequeño ternasco. Abriendo la semana ternasca y cerrando el mes de marzo. Y vamos saludando ya a los primeros y primeras congregadas alrededor de la misión de Pequeño Ternasco. Saludamos a Loki, saludamos a Nacho, saludamos a Itziar, tenemos también a Jorge Benítez, tenemos a Silvia, tenemos a Eli... Tenemos a Javi Truman y tenemos a Des. Y toda la peña que se va a juntar a lo largo de la misión. Bienvenidas y bienvenidos todos. Recuerda este nombre que molan bastante. Aefanemer. Uy, qué jodido de pronunciar que es. Aefanemer. Y su tema Bloodline. La línea de sangre esa. La línea de sangre ternasca de la comunidad rockera, de la tribu rockera. Yeah. informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vale, Roxa Rosa, vamos a repasar junto a toda la tribu Ternasca lo más destacado que nos ha dejado los últimos días en cuanto a rock y metal se refiere. ¿Por qué Finlandia es la capital mundial del heavy metal? ¿Por qué? Bueno, pues ahora te lo explicamos. Porque en una reciente entrevista para la CNN, que dirían los anglosajones, el profesor de la Universidad de Helsinki, Esa Ligja, ha dado algunas razones de por qué los finlandeses aman la música heavy metal. En sus propias palabras: somos un país pequeño. Coño, pequeño, pequeño es Andorra. O Luxemburgo, no me jodas. Un país tan pequeño que muchas veces solo tenemos una cosa a la vez. Parece que este tío es un poco flipado, ¿no? Entonces, digamos, en los años 80 era el heavy metal. En los años 90 ciertamente no era el heavy metal, era más el pop europeo. Hoy en día parece que el heavy metal está más o menos en la corriente principal popular, en buena parte gracias a la labor de las escuelas privadas de música financiadas por el gobierno, que tienen un nivel excelente. Por otra parte, cuando alguien está rodeado por el frío y la oscuridad durante largos periodos de tiempo, es natural que comience a aparecer alguna forma de depresión. ¿Y cómo luchan muchos y muchas finlandeses y finlandesas contra esta depresión? ¿Cómo se deshacen de la energía negativa y se hacen sentir más positivos? Bueno, no puedo pensar en una forma de música más adaptada al rechazo de la negatividad que el metal. Pues oye, me parece muy bien las conclusiones a las que ha llegado el doctor este. Un aplauso, ¿Está de acuerdo, Rosa Rosae? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Si no fuera por el heavy metal, ya nos habríamos pegado todos un tiro, va. Aunque pegárselos no, pero metérselos. Bueno, vamos a por otro titular. Rosa Rosae, venga. Muere el baterista de Twisted Sister a los 55 años. Pues le llegó la fecha de caducidad a Anthony Youth, pero... Y no hay ningún pero, Se ha muerto, esto es verdad. Falleció de un aparente ataque cardíaco mientras andaba de gira con los Adrenaline Mob, la banda con la que tocaba desde que Twisted Sister no tocan tanto. Aunque bueno, ya venía un tiempo haciéndolo, ¿vale? El guitarrista de Twisted Sister, Jai French, informó que Anthony Pero estaba en un autobús de gira el viernes por la mañana cuando miembros de Adrenaline Mob trataron infructuosamente de despertarlo y entonces llamaron a una ambulancia. Fue trasladado a un hospital en Pocus Peak, en Nueva York, donde se dictaminó su muerte poco después de las 11 a.m. Dee Snider llamó a Anthony Pero la última pieza, porque entró a formar parte de los Twisted en el año 82, de una banda que se convertiría en una sensación internacional y uno de los mejores actos de rock en vivo que se hayan visto en el escenario. Por supuesto, también él era uno de esos actores, así que descanse en paz, Anthony Pero. Pero vamos a continuar con más titulares. Es que aquí no somos capaces de hacer nada serio. Otro titular, Rosa Rosa. La Polla Record logró el sold out en su segunda fecha en Bilbao y añade otra nueva a Valencia y a Madrid. Pues sí, señor, la Evaristo, que va a pasar de tener 1.700 euros en la cuentica del banco a tener unos cuantos más. De hecho, probablemente ya se los estén ingresando. Pero si esto te parece alucinante, mejor quédate con este otro dato. Que sí, que la Polla Records ha vendido ya las dos fechas de Bilbao, 33.000 entradas, creo que van, ¿vale? Desde que lo anunciaron el pasado 13 de marzo, que se sacaron a la venta, o el 15, ¿vale? Pues los Marea, en esta semana pasada, han vendido 75.000 entradas. Para su gira El Azogue 2019, compuesta de 40 conciertos por toda la península repartidos entre mayo y diciembre de este año. Que sí, que la Polla Records 33.000. Marea 75.000. Oye, calladico lo tenían, Son cifras que marean. Venga, vamos a por más titulares. Rosa Rosa, más actualidad rockera. Continúa la interminable agonía y esperpento de Barón Rojo. Pues aquí le vamos a dar. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Que se me había perdido el sonidico que tenía puesto. Pues sí. Tras el anuncio de la gira de despedida de Barón Rojo, ha llegado un comunicado de Sherpa que paso a ofreceros tal y como el bajista de la mítica banda ha trasladado. Hola amigos, Hermes y yo tenemos unas cuantas cosas importantes que contaros. Allá van. Primero, próximamente vamos a sacar dos nuevas canciones originales que ya hemos grabado con nuestro grupo actual. Ya sabéis que nuestros guitarristas son Marcelo Valdés, el hijo de... De Hermes, y Sergio Rivas. Por cierto, Carolina Cortés ha vuelto a colaborar con nosotros como en los viejos tiempos, escribiendo las letras de los dos nuevos temas. Hombre, eso es un punto a su favor. Sí. Que escriba Carolina, sinónimo de calidad asegurado. Segundo punto, las canciones van a salir bajo un nuevo nombre: Los Barones. Nombre que Hermes y yo registramos hace años para defender nuestro legado musical y nuestros derechos adquiridos. Hace una semana decidimos que queríamos utilizarlo por fin. Casualidades de la vida, poco después se difundía un comunicado ajeno que parecía estar en sintonía con nuestra decisión. Nada estaba planeado, pero es curioso que hayan coincidido ambas cosas. Pues chico, a mí con el historial que tienen de clavarse la... De darse puñaladas traperas entre los hermanos de Castro, Sherpa y Hermes... A mí, de casualidad, me resulta bastante bien poco. Tercero, ya como Los Varones, hemos grabado un videoclip para promocionar uno de los nuevos temas. Vive Hoy se llamará. Lo podréis ver muy pronto. Los Varones. No sé. Los Varón. Varones a secas. Los Varones. En fin. Cuatro, tenemos numerosos proyectos asociados a esta nueva andadura de Los Varones. Entre ellos una próxima gira. En ella haremos un gran repaso por nuestra época en Barón Rojo y además vamos a rescatar temas nunca tocados en directo, como Paraíso Terrenal, Por Primera Vez, No Ver, No Hablar, No Oír. Hostia, No Ver, No Hablar, No Oír. Qué guay. Mira, ya solo por ese tema me acercaré a verles. Y cinco, como veis, Hermes y yo, Los Varones, tenemos combustible de sobra para seguir volando por el cielo rockero. A mí me deja esto un poco frío, ¿eh? Tengo que reconocer, he de reconocer, que para mí la voz de Barón Rojo siempre ha sido la de Hermes, o sea, la de Hermes, la de Sherpa, y las veces que he visto a Barón que no estaba Sherpa, pues no es lo mismo. Y que sí, Carlos cantaba todas las canciones y muchas canciones de Barón Rojo se las cantaba él, pero no, para mí la voz de Barón Rojo siempre ha sido, la tengo asociada con Sherpa. Ahora, que no dejen morir ya Barón Rojo de una puñetera vez, ¿eh? Tampoco me parece bien. Yo lo voy a ir a ver, porque me hace ilusión. Pero la verdad es que tengo que reconocer que no me parece esto ni mucho menos lo más adecuado. En fin, ellos sabrán, llevan toda la vida dándose de hostias, tirándose los trastos a la cabeza, y parece ser que quieren seguir haciéndolo. Es que es muy casual que salga el comunicado. Aquí Sherpa dice que luego sacan el comunicado esto. Yo, el orden cronológico, me parece que primero se dio la noticia de que los Varones hacían la gira esta. O sea, que se despedían Barón Rojo. Y, ¿ves? No han hecho tampoco tan mal lo de decir lo de los Varones. Porque yo mismo acabo de decir los Varones, ¿eh? Y muchísima gente nos sucede lo mismo. Que no sé, aquí culminamos evidentemente a la tribu Ternasca para que nos aporte su opinión a todos los que estáis escuchando en directo y los que estáis haciendo el podcast también lo podéis dejar en los comentarios, tanto en Facebook como en los artículos que subimos diariamente con el podcast de Pequeño Ternasco. Yo no me voy a extender más porque creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Tú no sé cómo lo ves, o sea, lo sabes. Yo es que entre las riñas de los músicos de cualquier grupo, a mí es que me da igual, a mí que me hagan buena música y ya está, ¿no? Y no te compliques. Lo que tengan entre ellos, es que me da igual. En fin, pues no me parece mala opción. Vamos a por el último titular de este informe seminal, por favor. Amon Amarth, se dice así. Amon Amarth. Sí, Amon Amarth. Este es la nueva canción, Rave Fly. Los reyes suecos del death metal han estrenado este Raven's Flight, este vuelo del cuervo, primer single adelanto de su próximo disco de estudio que llevará por título Berserker y que verá la luz el próximo 3 de mayo. Todavía tenemos un mes por delante hasta que salga ese disco. Mientras tanto, disfrutamos de este Raven's Flight aquí en Pequeño Tarrasco. El podcast en riguroso directo en tu recto que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Más ternascos que se han juntado a la misión, saludamos a José Mister Muerte. Y ya aquí aprovechando las meteduras de pezuña del pequeño ternasco, Lokis dice que va, ya va a ser herpes hasta su fin. Herpes Calabria, venga. Herpes Calabria y lo varón roto. Y Nacho nos cuenta, dice, joder, que le echen huevos y digan que es por joder y ya está. A mí es que Serpa, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he tratado personalmente en un par de ocasiones y tampoco te voy a decir que sea de mis personas favoritas, ¿no? Pero es muy particular, pero a mí es que es la voz, la tengo asociada y a mis comienzos en el rock y en el metal, en fin. Y saludamos también a Jorge Lluvero. Y el compañero Diego, que también llega a la visión de Pequeño Tarnasco, pues está escuchando los Amon Amarth, amigo, lo nuevo de los vikingos del death metal. Que pasé el lunes, ya llevamos dos bandas de death metal hoy, ¿eh? Sabía que nuestra selecta tribu enseguida se iba a cerciorar de que sí, son bandas de death metal, pero venidas un poco a menos, ¿eh? Se han vuelto un poco light, tanto... Hombre, nosotros no, que es el segundo disco, pero Amon Amarth sí que se ha relajado un poquito. A mí no me parece mal, me sigue gustando. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Que no son los Prodigy. Sí, son los Prodigy, pero no lo tocan los Prodigy porque está escuchando la recontraversión. Hoy patrocinada por nuestro pequeño tarnasco Javi Truman. El Firestarter, el tema más icónico de los lamentablemente de moda por la muerte de su cantante de Prodigy, versionados por los brasileños más salvajes por Sepultura. Esta recontraversión de los Sepultura apareció como bonus track en su disco del 2011, Kairos, y más recientemente, concretamente el año pasado, en su álbum en directo Metal Veins, Alive as Rock in Rio, en el que se le curraba la versión con la gente de la batucada del Bronx o algo así, creo que era. Tambores del Bronx, concretamente. Que tampoco son tambores, porque eran barriles de estos de gasoil. A cualquier cosa le llaman tambor, pensarán los de las cofradías, ¿eh? Que están también dando la brasa últimamente. Me cago en Dios, nunca mejor dicho. Creo que ahora mismo en directo no, pero algún cofrade sí que tenemos entre los pequeños ternascos, ¿eh? No sé yo si le habrá sentado muy bien este último. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, que tenemos novedades que como se nos van acumulando, como tardemos mucho más, dejan de serlo. Arrancamos este bloque de más novedades, de novedades a casco porro, con la gente de Last In Line y su nuevo single, Blackout the Sun. Este sencillo concretamente es el segundo que lanzan de dos, el más reciente trabajo del supergrupo integrado por Vivian Campbell, Vinny Appice, Phil Sousan y Andrew Freeman. Una auténtica superbanda, estos Last In Line. Blackout the Sun, apaga el sol, que tiene una pinta de quemar este verano. Por cierto, no estáis diciendo nada de que este fin de semana habéis tenido ración de Ternasco también, aunque sea a través de Senderos del Rock, ¿eh? Pajaras y pájaros, ¿eh? Poco decís eso, ¿eh? Pues además este fin de semana, otra vez, el sábado que viene otra vez, y sin el armero, así que ese día... La esencia del mal, como me llama, me apoda mi querido amigo José Antonio Armero, va a acampar a sus ansas por los senderos del rock. Hombre, por fin, estamos poniendo música al gusto del amigo Nacho. Dice, por fin un poco de música. Llevamos poniendo música todo el rato, tronco. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Vamos a conocer a una nueva banda. Esta gente se llaman Embers of Pride y son de Madrid. Este mes de marzo vio la luz Kraus, el primer trabajo de este cuarteto madrileño de Groove Nu Grunge Metal. Ojo, por etiquetas que no sea. Esta banda que fue formada tras la disolución de los Under Fraud. Y el tema que estás escuchando, que viene a ser su primer sencillo, es My Sunken Man, mi hombre hundido. Qué gusto de hombre. Me siento seguro junto a ese hombre. Me siento protegida. What if it has to be? I hope it's not over. I'm going to love him while I live. What if it has to be? I hope it's not over. Última de las canciones de este segmento de más novedades. Y esta gente viene con la etiqueta esa del post delante. Se llaman Oceans, Océanos, y el tema que se está escuchando es Scars, cicatrices. Pues bueno, ese Oceans, ese Océanos es la traducción del título del álbum debut y también del nombre de esta banda vienesa de Post Death Nu Metal Progresivo. Si decíamos antes etiquetas, esto ni te cuento ya, chico, de verdad. Se complica la existencia de unas maneras. Pues bueno, este Scars es su nuevo sencillo y es el cuarto ya de este primer trabajo, de este álbum debut de los Oceans. Por cierto, ya han hecho mención a la aventura senderista del sábado pasado, la tribu de Nazca, y Silvia dice, yo no vuelvo a llamar. La amiga Silvia cayó en la trampa del armero y entró en directo por teléfono. No digas tan rápido de este agua no beberé, no va a ser que este sábado te lleves una sorpresa y si no llamas, luego te sepa malo. Tarjetita por ahí. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Oye, pues no estaba mal el grupo este, ¿eh? A pesar de llevar la etiqueta Post. No estaba mal. Posit, ¿qué le dices tú? Posit. Posit, no estaba mal. Venga, vamos con el momento álgido del programa. Esas bizarradas, adelante. Roxa, Roxae. Zambia prohíbe una bebida energética tras descubrir que provoca erecciones de 6 horas por contener Viagra. ¡Ay, amuno! Tal y como han informado las autoridades del país africano, el refresco Natural Power High Energy Drink SX ¿Eh? Todo eso es un nombre. Sí, es un nombre muy comercial, ¿eh? Lo repito. Natural Power High Energy Drink SX. SX. Atentos a los detalles y las pistas. Sex. SX. XX. Si lo dice en la etiqueta. Pues ha tenido que ser retirado del mercado al comprobar que tenía Viagra. El producto se investigó después de que un hombre contó que había tenido una erección de 6 horas, sudoración y latidos cardíacos anormales después de haberla consumido, tal y como cuenta el Daily Mail. Vamos, que se había puesto cachondo. El abuelo se había puesto cachondo. Las autoridades africanas encontraron en las muestras que tomaron de la bebida que esta estaba enriquecida, nunca mejor dicho, con sildenafilo, la Viagra, por lo que procedieron a retirar todas las latas que estaban a la venta y prohibir su distribución. Claro, a los abuelos les puede dar un infarto, pero no veas tú los niños todos corriendo, corriendo a las niñas con todo eso tieso. Ay, Madre mía, si ya tienen bastantes problemas para contener las hormonas. Las hormonas y la superpoblación en ese país, encima ponles el refresco este. Pues están buenos. Ay, madre mía, pobrecicos. El caso es que con esta bebida, amigas y amigos, que tiene Viagra, pues sangre para dentro y sangre para afuera. Aunque la sangre para afuera es a las 6 horas. Está claro. Blood in, blood out. Sangre para adentro, sangre para afuera. Es el tema que estás escuchando de los Mustache. Los jarroquetas suecos, Mustache, que no sé yo si quiere decir mostacho, ahora que el cantante lo gasta bueno, probablemente sí. Los jarroquetas suecos inauguran este año 2019 no con su décimo trabajo, sino con este single que quizás anticipe nuevo material. Desde luego, este suena más que bien. Y lo estás escuchando, como no, en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡El Moral! Hostia, Loki. Dice que con la bebida esta, los negros de Zambia a saltar a la comba. Ojito, al humor que nos gasta este hombre. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Siguiente bizarrada, Roxa Rosae, por favor. Un cura gallego ilustra con dos actores porno una hoja parroquial sobre diálogo en la familia. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Esta hoja parroquial me la pillo. ¿Dónde está esa iglesia? Pues está. Han sido concretamente en las parroquias de San Martín y San Vicente. El sacerdote cogió una imagen de internet desconociendo la identidad de la pareja. Por eso se trata de un error, o eso nos está contando. Y la puso en las hojas parroquiales de San Martín y San Vicente, distribuyéndola entre más de un millar de feligreses. Concretamente aparece el actor estadounidense Johnny Sins, Juanito Pecados, quien ha aparecido en más de 500 películas para adultos desde 2006, y la actriz Jaden James, que tampoco es que le vaya a la zaga. Casi un error. A ver. Pa' un cura que no le pone los niños, vamos a ver que... Pues ¿qué? Por eso que ve niños, no suele ver películas adultos. Si tiene la foto de su ordenador de los actores porno, pues será que se ha tenido que meter a la paginita. Claro, se ha tenido que meter, sí, también es verdad, se ha tenido que meter y además... Porque ya te digo yo que los tags de esa foto, si pones foto de familia, no sé qué, imágenes de Google, por ejemplo, no te van a salir... una foto de dos actores porno. No. Porque no suelen llevar esas etiquetas, esas fotos. O sea, que se ha tenido que meter donde se ha tenido que meter. No sé si me explico. Así que, amigas y amigos, ante una buena imagen, ¿qué importan las palabras? ¿Qué importan las palabras? Efectivamente, es el nuevo sencillo del cuarteto de rock alternativo de Badalona, Big Bang. Y este primer sencillo, ese cuarto álbum de los Big Bang, se llama Permeable. Y ya veis que suena pues bastante, bastante bien. Que sí, que hemos puesto mucho tema, nos decía Nacho, que el miércoles ya no habrá rincón oscuro, ¿no? Sí que habrá rincón oscuro. Pero ya está viendo también variedad, que es lo que nos gusta. Y nuevas bandas, que sé que también os gusta mucho, muchísimo. Aire y respirar, y dejé de asumir que no hay principio ni final. Saludamos a San Javier, que se ha incorporado también a la emisión. Y mira, no me había fijado en la isladita buena de nuestro amigo Nacho, que dice que en qué coño, entre comillas, estaría pensando el sacerdote. Y que acabamos de descubrir el secreto del negro del WhatsApp. Sí, amigos, todos a comprar Natural Power High Energy Drink SX. Yes. asaltomataradiorock.com. Pero ¿cómo le vamos a hacer, Rosa Rosa? Esto cada día parece que se acabe antes, joder. Pero si hace un momento estaba presentando. Nada, nada. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y aquí, en Pequeño Ternasco, calidad. La calidad que mayormente nos aporta esa tribu ternasca, siempre fieles, siempre pegados a su dispositivo de emitir sonidicos, sea cual sea la tablet, el ordenador, el teléfono. Pues ahí están, un día tras otro. Madre mía, qué gustazo. Tanto en directo como en podcast, ¿eh? Que lo del podcast estoy yo flipando coloricos. Qué bien está funcionando desde que nos fuimos del puto iVox. Pues eso, que si estás escuchando en directo a través de la radio online del rock, a través de asaltomataradiorock.com, te vamos a dejar en buena compañía, la compañía de Ratón Rockero y su programa Las Horas Rockeras desde Washington DC. Si es que en Asalto Mata estamos de todos los países de habla hispana, porque sí, en Estados Unidos es de habla hispana también, más que les joda. Silvia, que dice que me tome una lata de la bebida energética esa para que dure 6 horas el programa. No. Yo no necesito aditivos. Además que la bebida esa sabe como el culo, las bebidas energéticas en general. Vamos, Rosa Rosa, con la última sección del programa. La balada para el final. Hombre, si está la Cupi también por ahí. Pues saludado, saludado también, por supuesto. Vamos a despedir con una gente que se llaman 8 Kids, 8 niños, y un tema que se llama Beer Blaving Kids. Niños nos quedamos. Es que aquí hablamos hasta alemán, joder. Derselbe Klang from the East Coast to the West Coast. Und was dann? Balada extraña, este primer sencillo del álbum debut Denen die Wir Waren, de esta banda alemana nacida en el mismo pueblo que Frankenstein. Lo mismo les viene de ahí este sonido extraño que practican. No lo sabemos, a ver si os gusta. Y luego nos despedimos como manda Irlanda, ¿eh? Os mandamos a cascarla como mandan los buenos cánones. Sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir bleiben Kids, wir bleiben Kids. Wir bleiben Kids. Wir bleiben Kids. Haben uns gesagt, wie 9 to 5 in Kragen und Schlips. Für mein Chuck zwischen Junkfood und Kickflips. Die Rocky Bruce Lee, alles vorbei. Goonies never say die. Jedes Halbjahr zittern vor dem Schulleiter. Dafür alle Kombos auswendig bei Street Fighter. Und wenn ich heimkam, blaues Auge, Nasenbluten, sagt der Vater immer, du bist einer von den Guten. Dieses Gefühl erhellte die Welt. Die Zeit verfliegt, so verdammt schnell. Alles verspielt, kein Ziel, kein Geld, bis der Hammer fällt. Wir bleiben Kids, ob 20 Leute Jungs oder 1000 Open Air. Wir spielen jede Show, als ob sie letzte wäre. Weil es das Beste für uns ist. wir bleiben Kids. Wissen nur durch euch, wo wir hingehören. Werden uns wohl immer selbst zerstören. Sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir bleiben Kids, wir bleiben Kids. Wir bleiben Kids. So ist. Oh, ja, ja, ja. Wir bleiben Kids. An der Tanke hängt auf billig Wodka Maracuja. Immer noch Schanzen, Gang, Bruder, sing Halleluja. Viele Freunde hat's erwischt oder sind weggezogen. Aber ich bin geblieben, um mir meinen Respekt zu holen. Ich sitze nachts am Hafen, schau den Schiffen nach. Ich liebe das, die Straßen meiner Stadt sind immer noch mein Spielplatz. Wie als ich 16 war, steh auf und schreib ein 16er. Das ist mein Leben, Mama, ich leb davon, es ist wahr. Wie ich's gemacht hab, ich bin einfach meinem Stern gefolgt. Glaub mir, wenn ich sage, ihr könnt werden, was ihr werden wollt. Große Pläne schmieden, kleine Dinge lieben. Denn in meiner Seele bin ich immer Kind geblieben. Bleiben. A ver, Jorge, que nos pregunta que cómo se llama la canción que hemos puesto de los Last in Line, Blackout the Sun. Ahora te lo escribo en el chat exclusivo de Pequeño Tarasco, claro que sí. Wir bleiben Kids, wir bleiben Kids. Und auch wenn diese Zeit für uns vorbei zu sein scheint, da ist irgendwas, das uns für immer vereint. Was tief in uns verankert ist. Wir bleiben Kids, wir bleiben Kids. Bleiben Kids. Und auch wenn dieser Zeit für uns vorbei zu sein scheint, wir bleiben Kids. Wir bleiben Kids. Da ist irgendwas, das uns für immer vereint. Wir bleiben Kids. Wir bleiben Kids. Ganz egal, wer du heute bist. Ja, ja. Für immer. Ey, Kids. Improvisando en el bar. A la Roxa Rosa, a correr. A correr a cascarla. Venga, besos, abrazos y hasta mañana. La realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se pira, se larga, se marcha, se abre, es verdad, lo del abre siempre se te ocurre a ti, a mí nunca me acuerdo. Bueno, pues eso, que se me piro también. Mucho, se decía mucho antes, y nos abrimos. Era más ochentero. Que lo dicho, ya sabes, si estás medio dormido en el tren, en tu coche, en el patinete, en la bicicleta o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.